en la web Radio La Biglietti, punto y círculo comunicacional. Saludos, saludos a todas y a todos. Estamos dando inicio a un nuevo punto y círculo comunicacional aquí en la web radio CDP La Biglietti, en Corresponsales del Pueblo, en esta comunicación directa, esta vez nuevamente visitados por el compañero Homero Parra, profesor, artista plástico y también hace poco más de 2 años y medio bioconstructor en lo que tiene que ver con la propuesta de espacio de formación de la Escuela de Arte con Botellas Los Cariras en La Fría, aquí en el estado Táchira, en la República Bolivariana de Venezuela. Homero, un gusto nuevamente tenerte aquí en la web radio CDP La Biglietti y bueno, comentar sobre los avances que ha venido teniendo este proyecto de bioconstrucción aquí en el Táchira. Bueno, buenos días pues a toda esa gente maravillosa que nos escucha a lo largo y ancho de esta hermosa tierra de norte a sur. Bueno, realmente para nosotros es muy significativo lo que yo siempre afirmo, de que las semillas que sembramos, como tú dices, hace 2 años y medio ya están empezando a florecer en el sentido de la conservación del ambiente, en la conservación de nuestra Pachamama, en la conservación de nuestra tierra, porque estamos combinando los efectos contaminantes tecnológicos producidos por el hombre, como en este caso las botellas PET, combinándolo con los saberes ancestrales de nuestros ancestros, como es el uso del adobe, es el uso del barro, es el uso de las fibras naturales, de la madera, del bambú, para la construcción de hábitat, para la construcción de casas, espacios recreativos, espacios culturales, cónsonos con la vida y con el hombre. De esta manera, hace aproximadamente 1 mes y medio, el ciudadano gobernador del estado, José Gregorio Bielma Mora, visitó la Escuela de los Cariras y a partir de ese momento nos comisionó para que empezáramos a movilizar, a construir, a generar una visión de lo que pudiera ser el Táchira en materia de reciclaje, en materia de transformación y en la materia de la concientización del hombre hacia una consolidación de valores realmente humanos para la protección de la tierra. Dentro de esos principios de la permacultura, como es el cuidado de la tierra, el cuidado de la gente y la repartición justa de los escenarios pues, en los cuales el hombre vive. En esta oportunidad, el gobernador visitó la escuela Felipe Guerrero el 7 de septiembre y se comprometió con la comunidad. Nosotros, en un proceso de aproximadamente 15 días, visitamos la escuela, mostramos, llevamos charlas audiovisuales, le mostramos a la comunidad que todavía no creía que era posible eso, con el prefecto de Seguruco, Jesús Adolfo Contreras, Zambrano, trasladamos a estas comunidades de esta aldea hacia La Fría, hacia la Escuela de las Botellas, y ellos vieron una edificación que era real, que era verídica, que era sismo resistente, que era bioclimática, porque el clima de La Fría es muy fuerte y ellos percibieron pues ese clima agradable dentro de la construcción. Y bueno, y en asamblea con la presencia del presidente de Inteduca, el licenciado José Gregorio Colmenares, y el presidente de Intave, el licenciado Esner Ardila, en asamblea de padres y representantes y de la comunidad de la aldea, se aprobó la construcción de la escuela con botella. A partir de ese momento han sido dos semanas de arduo trabajo, donde el personal de Inteduca prácticamente se mudaron para allá, el personal de Intavi, personal de ingenieros, técnicos, profesores, personal de carrera, personal de caballo, como lo llamo yo, personal de calle, y por supuesto una comunidad campesina maravillosa, que ahí sí se está aplicando el convite que llamamos nosotros en el Táchira y que en nuestra América llamamos la Minga Solidaria, se ha ejecutado. Y la parte más importante es el día sábado, donde el gerente del Táchira se convirtió en un obrero más con nosotros, doblando cabilla para los cimientos, cortando bambú para hacer los bastidores de madera, clavando, por cierto, se dio un golpe en un dedo, que él lo reflejó y dijo, bueno, es que así es que se hacen las cosas, así es que se tiene sentido de pertenencia por lo que se hace. Bueno, nosotros nos sentimos muy satisfechos y queremos cumplir pues con esa promesa del ciudadano gobernador, que el 22 de diciembre estamos inaugurando la escuela Felipe Guerrero, la primera escuela de Venezuela ecológica. Uh-huh. En Latinoamérica la segunda sería, porque la primera fue hecha en Uruguay por el arquitecto Michael Reynolds, con más materiales de reciclaje, porque allá sí se utilizaron prácticamente todo, desde caucho para los cimientos, madera, latas de cerveza, botellas de vidrio, y revoques de barro, y por supuesto laminados de vidrio, porque esa escuela allá en Uruguay quedó con un vivero interno ecológico que va a producir el alimento para los niños que estudian ahí. La escuela de nosotros, pues, es un área muy pequeña, 300 metros cuadrados, va a tener dos aulas, va a tener la sala de la cocina y va a tener un baño para niñas y un baño para varones, con su respectivo patio para recesos y la parte recreativa y cultural. Homero, una consulta que queríamos hacerle, y bueno, pues para transmitir esta inquietud también a todas las compañeras y compañeros que nos escuchan a diario en Norte, Centro y Suramérica, con estas experiencias de bioconstrucción, tiene que ver con lo que tú comentabas recién. Por un lado, la experiencia de la fría, con un clima sumamente agobiante, un calor permanente los 365 días del año, y aquí en la Escuela del Suspiro un clima totalmente diferente. Cambia la forma de construir, hay que tomar otras previsiones, hay que incluir otros elementos para amoldarse, o la propia estructura de bioconstrucción se autorregula con el ambiente para poder favorecer a los niños y niñas y a los docentes que allí van a estar estudiando. Bueno, Víctor, ese es uno de los elementos importantes de la bioconstrucción, uh-huh. que la casa, estos elementos naturales se adaptan a cualquier lugar donde uno haga la casa. Por ejemplo, si lo hace en el desierto, la casa dentro es fresca. Y aquí, porque hay un elemento principal que es lo que nosotros los bioconstructores decimos, la casa respira. Los seres humanos generamos una humedad relativa, un calor, ¿verdad? Y entonces la casa regula eso dentro del espacio. Estos 30 niños que van a estar en esa aula van a estar generando un calor ambiental que la casa la regula, o sea que no van a tener ningún tipo de problema. Y realmente pues agradecer pues a través de los medios, reconocer esa iniciativa, esa fuerza de convicción que tiene el ciudadano gobernador del estado, José Gregorio Ibelma Mora, en asumir realmente, como él dice, el 15 motor, donde se habla de la protección del ambiente como un elemento primordial para todos los seres humanos, porque nosotros ya estamos con las canas blancas, ¿verdad? Pero nuestros bebés, nuestros nietos son los que van a dirigir en el mañana, el futuro. ¿Qué tierra le vamos a dejar a ellos si no empezamos a cuidarla desde ahora? Entonces, bueno, realmente en esa onda andamos. Y aprovechamos pues este momento acá en la radio de La Biglietti, en nuestra sede de San Cristóbal, para hacerle un llamado a todas las personas que viven en el Táchira, uh-huh. a que nos colaboren en la recolección de las botellas PET de litro y medio, de 2 litros, y todas las botellas de vidrio de colores que puedan conseguir, y traerlas a la sede de corresponsales del pueblo acá en el Centro Cívico y a la sede de la emisora cultural del Táchira frente a la Plaza Sucre. Ahí son centros de acopio acá en San Cristóbal, en La Fría, la Escuela de Botellas de La Fría, y por supuesto en Cebu Oruco, la prefectura de Cebu Oruco está haciendo centros de acopio, uh-huh. para la conclusión. Pues ya estipulamos que vamos a necesitar para la construcción de esta escuela 3.200 botellas, y ya tenemos un promedio allá llenas, 1.200 botellas que la misma gente, todos los equipos que han participado, hemos llenado en estas 2 semanas, mientras unos están trabajando en los cimientos, en la demolición de lo que ellos humildemente, pero con muchísimo orgullo, habían hecho, que era una escuela de tablas, uh-huh. de tablas y de madera cerrada en la montaña. Bueno, eso pues hace que la empatía, todos esos sentimientos que se han conjugado ahí de solidaridad y por la búsqueda y la construcción de un mundo mejor, se están dando. O sea que esto pues nos tiene a nosotros llenos de regocijo, y la presencia del ciudadano gobernador el sábado como un obrero más, pues eso motivó. Es como cuando siempre decimos que el barco llega a donde un buen capitán lo guía. Y el tema del ejemplo, ¿no? O sea, no solamente a que hagan lo que yo diga, sino también el ejemplo, lo que exacto. Se hace, ¿no? El tema, Homero, una de las cosas que nos gustaría rescatar también de la vivencia que se ha tenido allí en la Escuela del Suspiro tiene que ver con lo que tú mencionabas, con la asamblea que se hizo con padres, con representantes, con la comunidad, con autoridades también, con respecto a cuáles eran las principales inquietudes, dudas, temores que manejó la comunidad en esa asamblea para construir o no con bioconstrucción su escuela para los niños. Bueno, esa es la parte más interesante, porque el problema nuestro es educativo. Uh-huh. A nosotros nos metieron un cassette en la mente, en la cabeza, todos los ciudadanos, quizás del norte-sur, le dijeron que no, que todo era cabilla y cemento. Y no, resulta que hay ciudades en el mundo de más de 600 años que no son hasta de 5 o 6 pisos que son hechas con tierra. Y ahí están. Hay murallas, por ejemplo, la muralla china hecha con adobe y tiene más de 2000 años. O sea, nos cambiaron un cassette para el consumismo de materiales que gastan sumamente energía, que contaminan el ambiente, porque donde se produce el cemento, esas torres, esas chimeneas, tirando hacia el medio ambiente la polución, bueno, eso es catastrófico. Aparte de que destruyen montañas para sacar la piedra caliza, o sea, el gasto de energía es sumamente atroz para nuestra tierra. En este caso, la gente, pues el desconocimiento de que sí era posible, en la primera visita de nosotros, después que el ciudadano gobernador nos comisionó, pues llevamos algunas botellas llenas de basura, o sea, el verdadero ecobloque, se le explicó a la gente y ellos no eran receptivos, no creían. Por eso al día siguiente se llevaron personas, el grupo de docentes de la escuela más miembros de la comunidad, en un autobús hacia la Escuela de la Fría, y ellos vieron los acabados, porque la Escuela de la Fría casi está, y es como una construcción normal, lo único que es hecha con barro y con botellas. Uh-huh. Sumamente es sismo resistente, bioclimática, agradable, los acabados son con pinturas naturales, los vitrales, las botellas de vidrio sirven como entradas de luz, bueno, cumpliendo pues toda una normativa que se ve en la permacultura y en la bioconstrucción. Pues ahí, bueno, ya esta comisión que fue al día siguiente fue la exposición audiovisual a través de una conferencia, a través de diapositivas para toda la comunidad y la aldea, donde la gente pues se certificó y hubo una apertura para preguntas, respuestas, aclaración de dudas, y luego vino la asamblea donde el licenciado José Gregorio Colmenares, presidente de Inteduca, se sometió a consideración de la asamblea y todos aprobaron. Y desde ese día, eso fue el viernes, al día siguiente, todo el equipo de Inteduca y la gente, había más de 80 personas trabajando ahí. Y en 2 semanas, con este otro fin de semana, que este sábado que pasó, ajá, con el gobernador, pues ha sido esplendoroso. Pues, o sea, creo que esto va a ser un éxito y que vamos a tener la escuela construida para el 21 de diciembre, como dijo el gobernador. Bien, bien, bien. Y lo que resulta hasta, inclusive, está de cierta forma paradójico, ¿no? Porque refiriéndose a una comunidad netamente campesina, agroproductiva, que no confíen que se puede construir con la propia tierra que le da de comer, su propio hábitat para vivir o para trabajar, para educarse, para recrearse, es bastante paradójico de esta realidad, esta contemporaneidad que nos ha quitado, nos ha alienado de nuestras raíces y nos ha propuesto una realidad totalmente paralela, ficticia, que cabe a esta comisión ecológica que el gobernador le ha otorgado a usted para llevar adelante en el Táchira y sin lugar a dudas en otros lugares de Venezuela próximamente, para ir avanzando en lo que tú comentabas del cambio de cassette, del cambio del chip, para que efectivamente volvamos a las raíces, volvamos a lo que es la un desarrollo sustentable con el ambiente, y que inclusive nuevamente esta Escuela del Suspiro se transforme, se comienza ya a transformar en una escuela antes de ser una escuela biosustentable con la participación de los niños, de las madres, de los padres, de los familiares. Bueno, ahí hay que acotar algo. Hace rato cuando llegué aquí con la compañera Nunca conversábamos acerca de los compañeros nuestros que están en los cargos de dirección a veces que son tecnócratas y no quieren cambiar su forma de pensar. Resulta que la escuela es nacional, no es dependencia del gobernador, la escuela no es estatal. Y el gobernador asumió un reto, o sea, en cierta forma, porque la gente de FEDE, que es la que se encarga, el organismo que se encarga de construir y de habilitar espacios para los docentes o las instituciones que de dependencia nacional, pedían terrenos de 3.000, 4.000 metros, que ahí no lo había. Uh-huh. Ahí lo que había era un terrenito de 300 metros cuadrados, y esos ingenieros, esos arquitectos que pierden el sueño de ser niños, de ser creativos, decían que no se podía construir. y el gobernador comisionó a su gente, nos mandó a nosotros y en 3 días estaba el plano. Un plano para 2 aulas, como ya les comenté, cómodo, perfecto, para que esos 30 niños desde de preescolar hasta educación básica puedan gozar del derecho a la educación como lo brinda nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces es significativo, es como un llamado de reflexión también para que esos hombres y mujeres que ocupan cargos de dirección pues se vuelvan creativos con las realidades que vive nuestro país. Igualmente a los compañeros del Ministerio del Ambiente, a los compañeros de la Guardia Nacional, tenemos que cambiar el casé. El bambú es un pasto, es una gramínea que a los 3 años y medio se puede podar y la mata no muere, sigue creciendo, vuelve a salir. En cambio, un árbol cuando se corta sí muere. Entonces, la madera del siglo XXI es el bambú. Entonces hay que cambiar un poco esas leyes retrógradas que tenemos o empezar desde los estados, los funcionarios que están en los cargos de dirección, empezar a generar, empezar a educar al campesino de que siembre 1 hectárea de bambú. Porque a los 3 años y medio él se puede convertir en un empresario, puede empezar a vender madera y la mata y le va a seguir produciendo su hectárea de bambú. Homero, usted como profesor, como docente, ¿se imaginaba en su época de aula que años después iba a estar construyendo escuelas con vía construcción? Bueno, no, realmente no, porque yo en las reflexiones que siempre hago de lo que fue mi proceso educativo, bueno, de los errores, de las fallas de mis propios docentes que me formaron a mí, ¿verdad? Y de los errores que yo fui subsanando en la práctica y por mi propia experiencia a lo largo de la vida, pues yo no veía que, fíjate, yo he sido artista desde los 13 años, yo he trabajado con la arcilla, con el barro, modelando esculturas, entonces, y no sabía que con el barro podía hacer casas, hacer cosas tan maravillosas como las que estamos haciendo ahora, precisamente por ese lavado del cerebro, ese lavado del casé, por una educación que no era transformadora, una educación que nos metieron que era como sectaria, una educación como al caballo que le ponen unos parales al lado de las ojeras para que no mire para los lados, solamente donde le indican, como un derrotero, que no tenga una visión periférica de 360 grados. Y bueno, hoy día pues a veces me lamento cuando estoy allá, que después ya con 50 y pico de años, yo salí del ministerio a los 52, 53 años, oye, que haya podido descubrir esta maravilla ahora, bueno, y sigo sembrando. Y eso pues me mantiene un poco activo con la edad que tengo y sigo, porque como buen educador, pues Dios nos permitió que a través del verbo podamos enseñar los saberes, podamos seguir impulsando, podemos seguir motivando a otros que lo puedan hacer. Por ejemplo, hay gente que no tiene un brazo, pero con la otra mano hace cosas maravillosas. Pintores que no tienen brazos pero pintan con los pies, bueno, si ellos lo pueden hacer, ¿por qué no lo puede hacer una persona que tiene todas sus extremidades, la vista, tiene todo? Entonces, bueno, eso llama a un proceso de reflexión de que sí podemos cambiar este mundo, que podemos lograr y hacer muchas cosas por nuestra madre tierra, porque los que van a ser realmente beneficiados son nuestros hijos y nuestros nietos. Compañeras y compañeros que nos escuchan en Táchira, bueno, la convocatoria es a que, bueno, que puedan acercar sus botellas de refresco de litro y medio, de 2 litros, tanto a la Radio Cultural del Táchira aquí en San Cristóbal, frente al Parque Sucre, como aquí en la sede de Corresponsales del Pueblo, en la plataforma 1 del Centro Cívico, o también contactarnos a través de la línea telefónica 0276-926-4537 para coordinar la posibilidad de acceder a traer estos donativos para las construcciones de las diferentes escuelas, tanto de El Suspiro como de otros lugares que estamos seguros que se van a ir sumando. Y para las compañeras y los compañeros que nos escuchan fuera del Táchira, fuera de Venezuela inclusive, bueno, estamos a la orden para poder articular con el compañero Homero, con todo lo que es o lo que significa el comisionado, la Comisión Ecológica del Táchira, para poder hacer este necesario o esta necesaria intercambio de experiencias con bioconstrucción en otras partes del continente y rescatar estas sapiencias ancestrales que están desplegadas allí y muchas veces desconocidas a través o ignoradas o bien invisibilizadas por los medios de comunicación, y a través de la web radio La Biglietti, bueno, abrimos este humilde espacio para poder visibilizar lo que se está haciendo aquí, lo que se piensa hacer en el futuro y lo que se está haciendo en diferentes partes del continente. Homero, un mensaje para todas las compañeras y compañeros que todavía están escépticos con respecto a este tipo de construcción y para aquellos que están convencidos ya de que otra forma de construir es posible. Bueno, amigos, realmente pues hacerles llegar este saludo, que no dejen de soñar, que el sueño continúa, que ustedes en sus manos, en sus sitios donde viven, tienen la tierra, la madre tierra nos provee todo, lo único que hay que aplicar los conocimientos, los saberes, para construir un espacio digno, bonito, agradable y con muy bajo costo, y lo más importante, hecho por nosotros mismos, que el sentido de pertenencia pues va a ser mayor, porque no esta pared la hice yo, este espacio donde yo estoy colgando la hamaca, donde tengo la cama, lo hice yo. Bueno, eso es lo que yo llamamos pues a la reflexión, y que todos ustedes, amigos en toda Latinoamérica, se sumen a lograr un mundo mejor. Gracias, profesor Homero Parra, integrante también del colectivo de corresponsales del pueblo y de la Escuela de Comunicación de la Fundación Stentor. Un gusto siempre recibirlo aquí por los estudios, el estudio Alberto Silva de la web radio CDP La Biglietti, para poder seguir hablando de cosas positivas que se hacen en el Táchira, que muchas veces aparecen fuera de fronteras y fuera de la entidad tachirense, solamente por las cosas negativas que algunas veces pasan e impulsan diferentes factores de la sociedad tachirense. También están haciendo cosas positivas por las nuevas generaciones de tachirenses y de venezolanos en general, para poder impulsar esta instancia de bioconstrucción dentro y fuera de lo que son los ambientes educativos, domiciliarios, recreativos y demás. Y muchos proyectos, estamos seguros, se van a seguir impulsando con respecto a esto. Nosotros estamos cerrando de esta manera este punto y círculo comunicacional, esperando que lo que hemos compartido con ustedes sea de su agrado, y reiterar las donaciones en botellas de refresco que ya no utilicen, tanto de plástico como de vidrio, para los vitrales que quedan espectaculares. Invitamos, tenemos que ir, nosotros estamos en deuda también con el profesor Homero para visitar allí la Escuela de Artes con Botellas en La Fría, en la zona norte del estado Táchira, para construir de forma alternativa, biosustentable y amigable con el ambiente, en lo que tiene que ver con estas donaciones aquí en San Cristóbal, en el estado Táchira, en La Fría, en la Escuela de Artes con Botellas, en San Cristóbal, en la Radio Cultural del Táchira, o en la sede de Corresponsales del Pueblo aquí en la Plataforma 1 del Centro Cívico, en pleno centro de la ciudad. Seguimos con la emisión de la web radio CDP La Biglietti. Desde el Táchira para nuestra América. Estás escuchando La Biglietti, tu alternativa comunicacional. Tu radio web. Radio.